ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde Quiji, York, ¿sí? Desde Quijilandia, desde la hermana república de Quijingo, una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Que estamos, por supuesto, a sus órdenes para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas, ya saben que aquí todo se evalúa. A los teléfonos en cabina, 597-97-852-52. También en todas las redes sociales nos encuentran como arroba la voladora radio en Facebook y Twitter. También en Facebook, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Bueno, pues vamos a comenzar un nuevo programa. Ya saben que todos nuestros invitados son especiales, ¿no? Hoy tenemos un invitado, él es Galo Mejía, músico, guitarrista, cantautor y, bueno, creador de música nahua. Es músico por herencia, su música es introspectiva, reflexiva, de conciencia social y con tintes latinoamericanos. La propuesta de este artista mexicano experimenta con ritmos, sonoridades, timbres de instrumentos, siendo su consigna una constante evolución armónica. La música como punta de lanza para despertar conciencia. Galdino Mejía Rodríguez estudió el 60% de la licenciatura en Educación Musical en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, ahora FAM, Facultad de Música. Se ha presentado en los teatros Benito Juárez y... Guanajuato y Sonora. En su haber tiene dos grabaciones. La primera, titulada Introspección, en el 2016, y la segunda, Tecatl-Mactuc, ahorita nos dicen bien cómo se pronuncia, en el 2019. Está, bueno, sus discos son una propuesta original de canciones, piezas de guitarra sola y rescate de melodías de más de 90 años de existencia, procedentes de la Sierra Alta Hidalguense. La naturaleza juega un fuerte lazo en su capacidad creadora. La advocación de lo prehispánico, de las culturas madre de México y su acepción como nahua dan un toque a este sincretismo mexica del que forma parte y que, bueno, del que todos formamos parte. Actualmente se encuentra por presentar su tercera producción discográfica titulada Uc, guitarrista, con temas igualmente de terrenos de más de 90 años y propios también. Bueno, pues ahora sí, vamos a saludar a nuestro invitado de esta tarde. Hola, Galo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mara, muchas gracias aquí compartiendo lo que hacemos. Pues bienvenido, ¿no?, a La Voladora Radio, aunque sea vía telefónica. Esperemos que pronto podamos recibir nuevamente, pues, a toda la banda allá en la cabina de La Voladora Radio. Mientras tanto, bueno, pues de manera simbólica, gracias por estar aquí en La Voladora Radio, en la frecuencia de La Voladora, y bueno, pues sí, para compartirnos un poquito sobre tu música, tu trayectoria, tu trabajo, tu visión, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, eso es lo que compartimos a través del arte, ¿no? Esta visión de la realidad, de las cosas, de la vida. Y bueno, pues, Galo, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y bueno, pues antes de irnos al primer corte, que todavía nos faltan dos minutitos, entonces tenemos un ratito para chismear. Bueno, está bien. Galo, pues cuéntanos, ¿de dónde eres y dónde vives actualmente? Soy, ahí está un entramado medio raro, ¿no? Pero, pues porque no soy ni de aquí ni de allá. Ok, no tienes color ni por venir, ¿no? ¿Estás feliz de tu color? Algo así como lo que dice Facundo, pero el detalle es que mi abuelo me registra en el pueblo y yo nací en La Raza, ¿no? En el Hospital de La Raza, ajá. En el Hospital de La Raza, pero mi abuelo me registra como vivo en Jalostoc, me registra como Jalostoc, Estado de México, Distrito Federal. Desde ahí empezamos con los problemas. Sí, como Estado de México o Distrito Federal, o sea, ya no sé. Imagínate, Jalostoc, Estado de México, Distrito Federal. Bueno, pero de ahí, pues viene terminando que, pues, mi acta de nacimiento es del Estado, pues, ¿no? Pero nací en la ciudad, pero viví más de 15 años en Hidalgo, que realmente yo digo que soy hidalguense, porque viví aquí toda mi infancia y mi juventud, haciendo música, haciendo escuela. Sierra Alta de Hidalgo, en Hidalgo. Uh-huh. En la Sierra Alta de Hidalgo, ok. En lugar frío. Ya. ¿Y actualmente dónde vives? Hace 3 años me aventé el paquete de dejar mi chamba. Soy profesor de primaria, estudié en la Nacional de Maestros. Ah, pues felicidades también. Hoy es día del maestro. Muchos abrazos. Gracias. Ya ves. Pues es que realmente donde voy es, me dedico a dar talleres de guitarra o a cosas con otros y me siguen diciendo profe. Digo, profe, no dejo de ser porque estuve en el Café de Madero. Te digo, hace 3 años me fui a Oaxaca, dejé mi plaza, la abandoné y ya dedicarme de lleno a la música, ¿no? Entonces, pues allá doy talleres, si hay alguna presentación, pues la hacemos allá o nos invitan a alguien, pues vamos así como sobreviviendo, ¿no?, de la música. Y he trabajado en algún municipio, ¿no? Trabajé en La Cañada, ahí tenía un sueldo, trabajé en la Casa de la Cultura y pues ha sido así como proyectos. Pertenezco al proyecto de Comando Xuste, de un trompeta de la Huitoltepec, y también allí hice una entradita de dinero, ¿no? Nos presentamos en las ferias del libro, en lugares culturales, y Secretaría de Cultura, pues nos damos sueldo, pues. Claro. Galo, nos tenemos que ir ahora sí al primer corte, y regresando, ahora sí ya ahondamos más en toda tu trayectoria. Regresamos. Muchas gracias. Hasta luego. Un momentito, por favorcito. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:18. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica.

d'amor sin fin. Mar adentro, mar adentro. Pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos nuestra entrevista con Galo Mejía, que bueno, me está diciendo que él no es de aquí ni es de allá, no tiene edad ni porvenir, y ser feliz en su color de identidad. Bueno, yo más o menos lo entendí, ¿no? Te registraron en Halostock, pero bueno, en realidad tu infancia, tu juventud, la pasaste en la Sierra Alta de Hidalgo. Y después, pues, antes de la pandemia, ¿no? Te fuiste muy felizmente a Oaxaca, donde ya estabas concretando proyectos, donde ya estabas ahí, pues, compartiendo tu música, ¿no? Tratando de vivir de la música, del arte, que bueno, pues sabemos que en nuestro país es una situación bastante difícil y complicada, ¿no? Pero bueno, pues ahí estabas picando piedra, echándole ganas, y de repente se carraca, ¿no? La pandemia, como a todos, ¿no? Como a muchos en el mundo nos cambió la jugada, nos descolocó totalmente, nos tumbó los proyectos, ¿no? Yo siempre les platico de la banda, ¿no? Así que para mí fue como, o sea, yo iba así súper encarrerada, así, con un buen de velocidad, y fue como haberme topado con un cristal, ¿no? Y haberme estrellado y haberme ido de nalgas, ¿no? O sea, así me sentí con la pandemia. O sea, aquí iba súper encarrerado y de repente, mocos, ¿a dónde vas, no? Te regresas. Sí, así nos pasa a todos, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues ahorita pues estás en Hidalgo, ¿no? También pues, comentas que estás atendiendo un asunto familiar, ¿no? Asuntos de salud de la familia. Entonces, bueno, pues ahora te encuentras allá en el estado de Hidalgo, que supongo yo... Estoy en el Estado de México. Ah, estás en el Estado de México. Sí, mi familia es de allá de Hidalgo, pero ahorita estoy aquí en a media hora de Ringers, ¿verdad? Ah, ok. Y qué bueno, pues a ver, cuéntanos, Galo, dices que eres músico por herencia, y que supongo que tiene que ver con esta infancia, con esta, en la Sierra de Hidalgo, ¿no? Sí, desde ahí empieza a tocar desde los 7 años, desde la primaria, y entrar a la secundaria. Hay un tío que me enseña a tocar, que se llama Eusebio Mejía. Él tocaba en un grupo allá que llamó Grupo Café, en todos los días en Hidalgo. Entonces, pues mi abuelo era tocador de bases y guapangos, tocaba violín y tocaba piezas, tipo de música. Y pues como colindamos con la Huasteca, pues el guapango llega ahí, ¿no? Llega como rebote, por así decirlo. Y pues, pero mi abuelo también tocaba base, tocaba cosas así de tipo de la Revolución. Y pues también esa música yo interpreto, que es la de Don Graciano Solís, que es el compositor del pueblo, ¿no? Entonces, esto es que mi abuelo llegó a grabar en grabaciones caseras, bueno, con mi tío, con mi papá. Y de ahí, pues yo también estoy agarrando como la herencia de la música y además este registro de audio de lo que se registró Mejía, de que pues son piezas que ya no se tocan, ¿no? Y yo lo estoy arreglando a como mi oído y mi intuición musical me lo va así, mostrando, oyendo, ¿no? O experimentando, yo no sé cómo se pueda decir. Ajá. Entonces dice, ya está ahí en Hidalgo, la música, por así decirlo. Sí, bueno, pues esta influencia, ¿no?, que tiene de la música y de lo que fuiste viendo mientras fuiste creciendo, ¿no? Dices que tu abuelo es quien está, quien tocaba esos instrumentos. Sí. Y bueno, sí. Pues ya después supongo que te empieza a entrar como la inquietud de seguir estudiando, de estudiar más, ¿no? Y bueno, es que así es como entras a la licenciatura en educación musical, o tus papás te apoyaron para estudiar música, o cómo estuvo la onda. Pues mi primer carrera es profesor de primaria, ¿no? En la Nacional de Maestros. Entonces, cuando yo me vengo del pueblo, de cuando camino a la prepa, yo sigo tocando, pero ya toco cumbias, boleros, todo lo que es música versátil, ¿no? No, yo no había escuchado nada de trova. Ni sabía que existía Silvio Rodríguez, el Torrada, el Palomar. Entonces, cuando yo me vengo a la ciudad, en la normal hay un amigo que me presenta música de Silvio, y hay un primo que también, Juan Olivares, que toca rock, que es de mi familia, también toca rock, toca batería. Él me muestra los folcloristas, me muestra Silvio. Pero pues yo venía con la cumbia, yo le decía, a ver qué música es la que suena, ¿no? Yo pensaba como músico del pueblo todavía, no hay más música que la que yo escuchaba, ¿no? Entonces ya en la Nacional de Maestros empiezo a comprar un café, me voy a Valdera, ya ves que venden música de trova, empiezo a comprar café, todavía en esa época era el café ahí de Silvio Rodríguez me lleva a Víctor Jara, es como la literatura, ¿no? Uno te jala a otro, empiezas a leer el Marqués y ya te vas a Nietzsche. Entonces hay un entramado ahí, pues te va interesando lo que vas escuchando, del que, en este caso, que vas oyendo o que vas leyendo, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, así es como uno se va influenciando, ¿no? Y como uno pues también pues va compartiendo. Y entonces, bueno, pues ya... te presentaron esta música, ¿no? Te identificaste, supongo, dijiste, de aquí soy, ¿no? Y yo escuché a Fernando Delgadillo y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Yo necesito más una guitarra y piezas que digan cosas, porque también esa es la otra, ¿no? No se trata nada más de la música por la música. O sea, hay momentos que sí, pero cuando ya hice un discurso, y ahorita sí me puedo decir... Yo me sorprendía porque sí tengo buena memoria, pero aprenderse estas rolas de dos hojas, ¿no? Mínimo. Sí. Entonces digo, bueno, ahí es como ir practicando y sacando melodías de Fernando, de David, ¿no? Las que me gustaban, ¿eh? Como yo no me dedicaba totalmente a eso, yo escuchaba discos, cerraba los ojos, y la que decía esta decidió, quiero ir nada más, ¿no? O quiero la masa, o quiero el necio. O sea, de lo que yo iba escuchando, iba tomando la decisión de qué iba a ir sacando. Y como no tenía ningún compromiso, por así decirlo, de terminando mi carrera, pues yo vivía de ser profesor de primaria, ¿no? Tenía una quincena. Ajá. Entonces, ensayaba cuando yo quería. Ya cuando te dedicas a eso, de repente hay algo, hay que darle, ¿no? Hay que pedalearle. Ahorita grabamos uno y dentro de las cosas que hago, estoy con Comando y grabamos una pieza para este álbum que sacaron de Bonaculta, unos chicos de afro indígena, y son puras propuestas de la ciudad, ¿no? Esta chica que canta reggae también, Inca, proyectos de, no sé, estaba en Andayapa, también hace una colaboración. Ajá. Iraida Noriega, o sea, pues, músicos que están en la ciudad, pero que tienen una influencia pues de las culturas que pertenecen a México, ¿no? Ya sea con jarana, ya sea con algo de ya, ya sea con inclusive rap, no sé, en otra lengua. Entonces es un discazo, está ahí en plataformas, ya lo pasaron. Y pues ahí yo lo que hago es tocar la guitarra con comando, que es trompeta, electrónica, guitarra, y cuando estamos en vivo, visual. Ok, me estás hablando de ahorita de tu primer producción discográfica o de la segunda, ¿de Spectacle o de cuál? Ahorita te estoy hablando del proyecto de Comandux, usted, ¿no? De que estoy, en donde soy guitarrista, y te digo que el esta cuestión es de la cultura, ¿no? Ah, el de Comando. Ajá, en ese pertenece el video que te comentaba de con el de... el trompetista de Comando graba esa parte del video que tú me dices, es el de Mar Adentro, ¿no? Ajá, el de Mar Adentro, sí, exacto. Ese de Mar Adentro tiene su historia. Yo ya vivía en Oaxaca, en San Juan del Río Tlacolula, con tiene un proyecto ahí de una escuela, por decirlo así, autogestiva, está reconstruyendo recursos, que va sosteniendo, ¿no?, lo que él le llama Instituto Intercultural Calmeca. Entonces ellos ya tienen 5 discos grabados, y yo ahí estaba chambeando. Entonces un amigo pues me pidió una pieza para su radio, se llama Marlon Berlanga, ajá, y hago Mar Adentro. Pero Mar Adentro coincide con que Edna es nuestra amiga, y nos invita aquí a Yucatán, y era cumpleaños de Marlon, y ahí conocí a Marlon, y me invitó a la radio, una bohemia nos aventamos, compuse esa canción como encargo, y se la dedico a él, y esta Edna pues consigue el contacto con Radio Nueva Educación para grabarla. Y estando en Radio Educación, hazte cuenta que inclusive estaba Katana ahí, estaba ayudándole a nuestro Ricardo Montejano, y pues ya llegó a estar Xochitl y llegó que muere el percusionista brasileño, y yo dije a Rafa, le dijo, oye, ¿no podrán grabar con nosotros? Y él, Rafa Catán, es decir, lo convenció así rapidito para grabar la canción, ¿quién sabe qué? Y el otro, pues, dije, el percusionista dice, no, sí, y Xochitl, ¿desde cuándo andaba que iba a grabar algo con Edna? Y le ensayamos ahí 20 minutos antes y así la armamos, pues. ¡Órale! Sí. Nomás vamos a grabar aquí una guitarra, la voz de Edna y la trompeta de Jamil, de Comando. Pero pues se armó ya con percusión brasileña, sacó su ser. Y se aprendió la... ¿no? Estuvo loco. Y ya después, pues se pacta un video, porque Marlon decía que... Pues ya un video para allá en Huatulco, pero ya de que teniendo todo este desgarriaje, pues se armó un video porque una amiga andaba allí en Huatulco y es conocida, y ya se le encargó, pues, tiene imágenes muy chidas de Huatulco, ¿no? Porque esta amiga ya nos quitó la mano porque no nos cobró lo que debía de cobrar, ¿no? Ajá, ok. Ya hace el video y ya sale este videoclip. Claramente es el único que tengo así como antes de mi primer video, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, pues fue la canción que escuchamos antes de entrar a este bloque. Escuchamos justamente esta canción de Mar Adentro. Entonces, bueno, pues para que la banda Banderola la vaya conociendo, vaya ubicando, conociendo su historia. Y bueno, Calo, entonces... Pues tú estabas muy feliz como profe de primaria y pues de vez en cuando te ibas a los cafecitos, ¿no? A escuchar y a escuchar música y a echarte el palomazo y bueno, ¿en qué momento dices voy a estudiar música? Pues yo tenía la espinita desde que estaba en tercer año de la normal. Hice mi examen, no, el que no pasé fue el del conocimiento de la UNAM. Pasé el de aptitudes, pero no pasé el de conocimiento de la UNAM, yo que eran también especiales. Sí. Entonces, pues ya me tuve que esperar a trabajar 2 años, 3 años, y dije, no, yo vuelvo a intentarlo, pues, ¿no? A mí no, me hacía falta, como que sentía que me hacía falta aprender más, y seguía sacando trova, pero pero yo sentía, ¿no? Y esta me la leía ya grande, ya yo te estoy hablando que tenía 28 años, ¿sí? Entonces, pues la espinita, hago otra vez los exámenes, me quedo, y seguía trabajando en la mañana y en la tarde trabajaba en el metro de Mita. Entonces, en la tarde iba caminando del metro de Mita a la Nacional, ¿no? Era luego salir a las 9, hora tostada, ya sabes cómo es que es el carriato. Ajá. Y ahí, pues ahí empecé a tocar algo de guitarra clásica, el maestro empieza a enseñarme pues, técnicas, ejercicios, y era estar recibiendo. Fíjate que no terminé, pero sí terminé mis 5 años de guitarra, porque yo seguía yendo a guitarra aunque ya no iba a las otras clases. Me fui a Oaxaca 6 meses, a la Sierra Mije, nomás porque ya no estaba a gusto acá. ¿Ah? Perdí mi año, pero fui a mi examen de guitarra y mi maestro me pasó. Y digo, pues ya no tuve ninguna materia, digo, pero pues, ahí sí, como usted vea, sí paso, ¿no? Me pasaba, te cuento que de esos 2 años que no fui, me iba a otro lado, y yo siempre estaba en contacto con el maestro de guitarra, iba, y me quedaba ahí viendo cómo los demás compañeros pasaban, y yo decía, no manches, estos cuatro no estudian, ¿o qué? Porque no daban, ya un año de estar, pues estudiando, pero muchos de ellos no estaban muy bien. Y yo no, yo donde andaba, yo andaba estudiando porque yo decía, cuando esté con el maestro tengo que presentarme sin ningún error. Y con, ya ves cómo es uno de... Sí, ¿no? Pues darle cuenta que ya yo nomás llegaba y me decían, bueno, pero si yo no te voy a poder pasar. Digo, no, maestro, nomás quiero que me revise y vea cómo es, como si ya estaba trabajando. Y ya cuando veía, pues me registraba la calidad. Ya tengo los 5 años de guitarra, pero realmente fue nada más estudié 3, pues. Ajá. Ok. Pero ese plus me lo dio haber estudiado música, ¿no? Quería enseñar algo diferente a lo que... La trova me gusta, me gusta. Yo sigo tocando trova, ¿no? Uh-huh. Pero ya puedo agregar algunas piezas de guitarra y ya compongo algunas piezas. Tengo ahí unas 2 oídas en YouTube, se llama Tenoshka Kawik, los cuadros de la Tenoshka, es la guitarra que tengo yo ahorita, que me compré en mis andanzas de Oaxaca, me dieron, me pactó unos talleres de coro y ya ahí me agarró una lanita y con eso compré mi guitarra, ¿no? Pues entonces ya ahorita puedo decir que mezclo este tinte de trova con piezas y lo que, luego piezas de guitarra. Piezas del compositor de mi pueblo, ¿el compositor cuál? De Tenochtitlán Hidalgo, Graciano Solís. Ah, ajá. Ok. Y bueno, ¿en qué momento también, pues empiezas a grabar tu primera producción discográfica, ¿no? Y te empieza en el 2016. Y bueno, pues, ¿cómo es que surge, no?, esta inquietud y cómo es el proceso para grabar tu primera producción? Ah, pues fíjate, en el 2005 voy a Tlawi y un cuate que tenía su equipo para grabar me dice, maestro, si quieres yo le grabo. Y le dije, bueno, y una noche antes de salir de Tlawi, nos fuimos, sacó su micrófono, su equipo y grabamos, ¿no? Era pura guitarra, es pura guitarra y voz, lo que tengo en SoundCloud. Ajá, es el SoundCloud, ok. Ajá, en el 2005 esa grabación la dejo ahí, la dejo, que pasaron más de 10 años este año. Ok. Y en Santa María la Ribera, Gilberto Cuplún, que es de mi hermano Ayuk, me presenta a Calici, caíamos ahí en su taller de donde trabajaba, ¿no? Donde hacía sus timigramas, sus grabados. Y pues empezamos a las bohemias, y de las bohemias fue de que le dije, oye, hazme mi portada, ahora sí ya me quiero dedicar. Yo seguía chambeando como profesor, pero le digo, oye, yo ahora sí ya me entró la espinita, estoy viendo que todos hacen cosas, y yo no. Y de ahí sale, fíjate, digo, ahí tengo una grabación, le digo, la quiero ver, como que, y Calici me hace la portada digital de introspección. Calici me hace de la ciudad. Y de ahí ya pues ya empezando, ya cuando empieza este engranaje, te das cuenta que ya no lo puedes parar, ¿eh? Sí. Porque es una cosa o es otra, ¿no? Yo ya estaba, tengo he seguido componiendo, he seguido grabando, he seguido lo demás adentro. Ya pensé en un disco, ¿no? Pensé en otro disco. Un artista visual de Zacatepec, mi jefe, que se llama Valeriano, bueno, sí, se nombra Valeuc Jiménez, es también allá de la Sierra Alta, Oaxaqueña. Me tiene una portada y dice: no, tú me habías dicho que ya, después me ibas a pedir una, pero aquí está. Le digo, pues de una vez esto se va para Tepat, Majatuluk, que Tepat es Pedernal y Majatuluk en Mije 13, ¿no? Entonces ese disco se llama 13 Pedernal. Ajá. O sea, se van ligando todas las cosas de ir allá, pues conozco a más amigos, a otro artista visual que se llama Damián Lescas, me presta un monotipo, me obsequia un monotipo en una de las bohemias, y eso lo ocupo para contraportar a ese disco de Pedernal. Entonces se van, ¿no? Se van dando las cosas. Con el maestro Natanael nos presentamos en el Teatro Juárez. Y ¿con este disco? No, ahí presentamos piezas de él. Ah, ok. O sea, pero eran, ahora sí que yo también me digo eso que tú también te dices de la jonjoli de todos los moles, porque ya también grabé con esta Gaby, con nuestra amiga, con Gaby Quinta. Ah, claro, sí es cierto. Bueno, ya nos tenemos que ir al siguiente corte, mi querido Galo, pero regresando ya me cuentas más sobre esas amistades de Cordón. Regresa. Órale. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Elecciones 2021. La Voladora Radio dialoga con las y los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Elecciones 2021. Como ciudadanos, tenemos derecho a conocer las propuestas, iniciativas y plataformas políticas de quienes aspiran a gobernar nuestro municipio. Amecameca. La Voladora Radio. Te invitamos a escuchar las entrevistas individuales con las candidatas y los candidatos del 17 al 27 de mayo de 17 a 18 horas por el 97.3 FM y por www.lavoladora.org. Elecciones 2021. 17 de mayo, Denise Haufen, Movimiento Ciudadano. 19 de mayo, Juan Bautista, Morena y Partido del Trabajo. 21 de mayo, Ivette Topete, Partido Revolucionario Institucional. 24 de mayo, Raimundo Sánchez, Redes Sociales Progresistas. 25 de mayo, Miguel Ángel Salomón, Partido Verde Ecologista de México. 26 de mayo, Janet Álvarez Milla, Partido de la Revolución Democrática. 27 de mayo, Rubén Castejón, Partido Acción Nacional. Elecciones 2021. Amecameca. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Ma? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo. Puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. ¡Qué alivio! ¡Mi cubrebocas! ¿Ma? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio voto. Tienes hasta el 25 de mayo. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Madre, solo hay una, no dos. Padre, solo hay uno, no dos. En la adopción, el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan. En el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar.

El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, por una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos nuestra entrevista con Galo Mejía. Él es músico, guitarrista, profesor, profe de primaria, cantautor, ¿no? Y también creador de músico Nagua. Así es que bueno, pues aquí está con nosotros esta tarde, platicándonos sobre su trabajo, su trayectoria y los reveses de la vida, ¿no? Que nos han llevado a la onda de ser ajonjolí de todos los moles. Entonces, me estabas contando, Galo, de esta colaboración, de esta participación también que tuviste con nuestra amiga Gaby Quique, ¿no? Ajá. Gaby Oliver, como Gaby, pues Gaby, ¿no? Fuego Azul se hace llamar también. Fuego Azul, sí. Ajá. Pues fíjate que yo presento 13 Pedernal en el Corral de Comer Vida. Una amiga, la maestra Italú, con su esposo me prestan el lugar allá en la de Valdera. Entonces coincide que con Gaby ha sido algo bien raro, porque cuando fuimos a tocar al pueblo en un cine mudo, musicalizamos un cine mudo con Comandú, ahí estaba está Gaby Irle. Cuando fuimos a Guadalajara, que fuimos a presentar también ese cine mudo, y se tocó en latín por en Guadalajara, ahí también estuvieron esta Gaby y este Irving. Y cuando yo pues voy a presentar mi disco, hace cuenta que un día antes me dice, no, pues yo llego mañana. Y digo, oye, ¿tú quieres abrir la presentación del disco? Y ella luego dijo, sí. Entonces, ella pues va a la presentación, toca las primeras rolas, y se avienta a salir viajando. Y dice, ¿cómo lo hacemos? Digo, pues tú toca, digo, yo voy improvisando arriba de lo que tú hagas. Entonces, sí, fíjate, sí corrió esa rola. La primera vez que la tocamos fue ahí en el Corral de Comedia, en la ciudad, y corrió la rola y a ella le gustó. Entonces ya la grabamos acá en Jalopto con un amigo, con César Arenas. Entonces le echó la mano a ella. Yo no sabía que iba a hacer este video, ¿eh? Según nada más era la voz y la guitarra. Y hasta eso ella no quería grabar la voz porque andaba un poquito mal. Pero fíjate, ahí en la mera hora le digo, oye, esta puede entrar con bajo. Le digo, oye, también puede entrar una batería. Le digo, oye, también puede entrar percusión. Y ahí había un chico que tocaba batería y pues lo pusimos también. Y yo medio grabé un bajo y ya después César Arena le pone bien todo el arreglo de otra voz y el bajo, ¿no? Entonces, esa es la historia de ir viajando. Y ella va a Malinalco, hace otras tomas del video y pues sale. Después de un mes, dos meses, sale, ya se regresa a Los Cabos y ya termina el video. ¿Cómo ves? No, pues bastante interesante, ¿no? Cómo se van como conjugando las cosas. Ajá. Y pues bueno, qué bueno, ¿no? Que pudieron hacer eso. Y bueno, pues cuéntanos más sobre los otros proyectos. Ajá. No, para seguir hablando. De lo de Gaby, como para cerrarlo, fíjate que con ella yo grabo a Los Lagui, que es la primera que pusieron ustedes, y grabo después con ellos también 13 Tlagui, que es la presenté con obra de Gilberto Copium, me prestó obra de lo que él hace. Él es un artista visual que anda en Hungría, ha ganado una Bienal en Ecuador, cosas así, ¿no? En Aguascalientes. Ya ha recorrido mundo, aunque no se le ha dado el reconocimiento que él merece, pero pues yo lo conozco cuando tenía 7 años en Tlagui, y de ahí pues hemos seguido siendo como yo digo que es mi hermano Ayuk, ¿no? Pero con Gaby grabamos esta, pero se acabó. Y con Gaby grabamos eso, y viene en ese disco, en ese álbum que yo te decía, que no aparece ahí, que es Nahual Tlatotzonqui, músico Nahual, viene Tres de Tlahui, viene estas piezas de El Hombre de los Sueños, esta que acaba de pasar, que se llama Tlahuila, también viene en ese álbum, que está ahí detenido, pero este ya está, por decirlo así, casi cocido, ya nomás es de que tenga el recurso y lo maquile. Este de Uk, guitarrista, Uk significa perro, entonces el que me ha hecho prestado su obra, este Vale Uk, él maneja mucho el animal, el perro, y le lo ha puesto con una guitarra, ¿no? Entonces por eso le puse Uk, guitarrista. Entonces, pues ha sido ese, pues como ir pactando, de lo de Mar Adentro, me quedó el contacto con el maestro Ricardo Montejano. Yo lo conocí en el 2013 en Tlahui, cuando fue la cumbre intercontinental de radios comunitarias. Entonces me tocó en Tlahui toda esa fiesta de pues, pueblos de Latinoamérica, ¿no? Había cubanos, costarricenses, colombianos. Ahí conozco a nuestro Ricardo Montejano y me lo encuentro hasta después de 6 años. Y ya me echa la mano y graba estas piezas de este álbum que te digo, que no... Esta que pasó se llama Tlahuila, la dedico a mi guitarra, la guitarra viejita que tengo. Tienen grabado atrás de Gilberto Delgado y enfrente un trabajo de Calixti. Entonces, esta guitarra, pues aquí la tengo, dicen Carlos Poco. Esta casi ya no la muevo. ¿Cómo ves? ¿Sí? Sí, pues tú me dices. Sí, bueno, pues. Estás hablando, ¿no?, de tus producciones discográficas, ya estás hablando de la que está en puerta, ¿no?, de la que pues tiene de alguna manera en la pava, ¿no?, que se quedó, pues, con todo ese asunto de la pandemia, pues ahí en la pava, y que esperemos, ¿no?, esperemos que salga la luz prontamente para poder escucharla. Te preguntaba hace rato, antes de que empezáramos el programa, de por qué no las has seguido, ¿no?, a como plataformas digitales. Me dices que tienes algunas producciones, ¿no?, en algunas en SoundCloud, en YouTube, pero bueno, pues estaría bueno quizá que pudieras también subirlas a Spotify, a Google Play y todas esas otras plataformas, ¿no? Sí, ya teníamos esta idea con mi amigo Roy, porque él es el que también tiene su estudio de grabación, y con él grabamos con el disco de Comanduk. Con Comanduk, fíjate que ha sido una cuestión así, pues te podría decir que yo de ahí es donde recibo un poquito más, ¿no?, del apoyo. Tocamos y nos pagan, grabamos, sacamos un disco con Comanduk, lo presentamos aquí en Moneda, en el Museo de Culturas del Mundo. Ahí estamos la musicalización de 80 años de Lina, Comanduk, que es la música que se oye en el documental de 80 años de Lina, ¿no? Entonces, fíjate que ahí está Plus, este que te digo que es una colaboración con 22 bandas, una de esas bandas de la música emergente, por así decirlo, experimental y eso, una de esas rolas que es una rola de Comanduk. Entonces, pues casi todas las cosas que han dejado huella, que fuimos a la televisión, en la capital, cosas así, pues es donde yo digo que mi tonal lo tengo enraizado acá en la raza, ¿no? En el de este lado de la ciudad, muy cerca de Tenochtitlán. Irónicamente, pues muchas cosas las he dejado acá, ¿no? Las ferias de libros, las que nos hemos presentado son acá, la grabación fue acá. Este disco que grabamos, que salió, el de Ese Pedernal, lo grabé aquí con Roy. Este segundo lo grabé en Radio Educación, con el maestro Ricardo Montejano. Y el otro que va a salir de UC, también lo grabé en Dinaura Records, con este Roy. Y él, pues con eso que decías de lo de las plataformas, pues él también tenía la idea de... Él tiene más su disquera, y como que él decía que iba a mandar... a plataformas, como lo hizo con Comanduk. Con Comanduk estamos en todas las plataformas, ¿no? Queda mucho más alcance, ¿no? Claro. Yo voy a ver cómo le hago para que ya pues pueda ser más se difunda más, ¿no? Pero el detalle es que pues utilizamos las herramientas que tenemos, ¿no? El Facebook, YouTube, SoundCloud.

vamos, banda panderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con nuestra entrevista con nuestro invitado de esta tarde, Galo Mejía. Él es músico, también guitarrista, profe de primaria, ¿no?, cantautor y creador de música náhuatl. Y bueno, pues estamos aquí charlando sobre su trabajo, su trayectoria, sus producciones. Y bueno, pues nos estaba contando justamente sobre pues estas producciones discográficas que tiene, Introspección de 2016, Pet Battle. ¿Cómo se pronuncia esta? ¿Cómo se llama la segunda producción, Galo? Mahatruk, Pet Battle, Mahatruk. Ok. Bueno, del 2019 y esta que está por salir, que bueno, pues terminó, pero ya saben la pandemia cómo nos agarró. Entonces, bueno, pues está a punto de salir tu guitarrista, ¿no? Que pues ya nos estuvo explicando acá pues todo el proceso, lo que significa, y bueno, los involucrados. Y bueno, pues lo esperamos con ansias locas. ¿Ah? No, pues sí, ahí es el más... Fíjate que son piezas que yo grabé con... hay dos piezas del compositor de mi tierra. Las grabo con una caja de ritmo, le meto el teclado, le meto un bajo y el requinto, ¿no? Entonces yo hago como una reinterpretación de esas piezas tradicionales, pero con estilo un blusecito y otro como un swing. Entonces, a esas son. Okay. Y Pueblo Soy, que ya es una pieza de las que yo he ido mostrando, esa la grabé con quinta guapanguera, jarana, guitarra y voz. Y entonces, okay, está más armadito. Esas son poquitas piezas de ese álbum. ¿Cuántas son? Son cinco piezas las que vienen de esta. Ah, que okay. Entonces es un EP. Sí. Hay una pieza que grabamos, César Bugarín. Lo conocí en Tlawi, en el SECAM. Yo he ido a dar talleres de guitarra al SECAM. Entonces ahí lo conocí, grabamos la de Alma Gitana, pero la grabamos entre trompeta y guitarra. Y pues ha gustado, ¿eh? O sea, la original es más lenta. Yo lo que hice fue acelerar el ritmo y meterle así algo más, como no balcán, pero sí más gitano, más, ¿no?, un ritmo más. Esa grabación. Pues fue un video, pero la vamos a mandar en esta de Uc, guitarrista. Roy la bajó ya. Entonces, ya con Vale Uc me presta esta portada de la. De este perro, ¿no? Con su guitarra. Y entonces, pues ahora sí que son más armadas las piezas. Y pues casi todos los instrumentos, como muchos músicos que he conocido, pues los tengo que tocar yo. Okay. Pues, sí. Cuando no hay de otra dices, bueno, pues no hay para pagar a este músico, pues yo me aviento el bajo, me aviento el... pero lo bueno es que si sabes, ¿no? Porque si no, ¿cómo le haces? No, pues hay que conseguir. Fíjate que ahorita salió una que se llama Piedras de Autepecana. Mi sobrino está empezando a tocar, entonces como empezó a tocar las cositas así, yo tocaba, empecé a sacar estándares de jazz, pues él empieza ya a tocar, ¿no?, con un nivel un poquito más complicado, y empezó a componer, y ya le presté esa pieza, y él ya le metió su bajo, le metió su piano, su órgano. Entonces él es Edward Yael Mejía Silver. Él también ya está empezando a jalar como cantautor. Ah, okay. Pues tiene 2 años, lleva 2, 3 años, que lleva con la guitarra y ya solito hace sus diseños de portada, es decir, su canal de YouTube tiene más contenido. Sí, él empezaba a subir videos que hacía de como tipo pues, no sé cómo llamó, como podcast, ¿no? Pero así con imágenes y cosas. Ah, lyrics, videos, ajá, se llama. Y es más. Es más cibernético el chaval, este... Sí, no, pues, ¿qué falta hace? Sí, le sabes, ¿no? También hizo videos, me echó la mano con videos. Estos programas, estas intervenciones de la televisora de Hidalgo, él me las descargó porque la televisora ya no me pudo pasar los videos. Entonces, sin bronca, ¿no? Coincidió, me ha hecho videos. Fíjate que acaba de salir uno, que se llama Andares Cuicatecos. Yo trabajé ahí más de casi un año, me aventé en la cañada en Cuicatlán. Entonces, compongo esta de Andares Cuicatecos y ahorita que estaba en el Japa de Madero me encuentro uno de los chicos que grabó un video corto de allá y ya la pude mostrar, se llama Andares Cuicatecos y me lo grabó puras tomas de dron de los paisajes de allá de Cuicatlán. ¡Órale! Está muy chido ese, te lo recomiendo. No ha jalado mucho el... apenas lo estoy empezando, ya lo subí. Sí, hace dos semanas, ¿no? Y aquí dice que lo subiste hace dos semanitas apenas. De hecho, es la rolita con la que nos vamos a despedir terminando el programa. Pero pues sí, ojalá tenga más vistas, ¿no? Oye, ¿y dónde está tu sobrino, dices? No, va a hacer un videoclip. Sí, pues él le hace ahora sí que hasta partes de diseño. Como ya no tuve que pagar a la diseñadora, pues le digo, oye, ya dice, no, eso está bien fácil, y le digo, vale. Y sí, sí, este de Nahuatl Totonqui, la segunda portada, él me la armó. ¿Cómo era? Para nosotros son cosas complicadas, pero para ellos son cosas, ¿no? Sí, bueno, pues hay que saberle a los programas y eso, ¿no? Y ya tiene su... ¿Ahí lo quieres invitar? De ahí está subiendo sus rolas. Él hizo todo de piedra y yautepecano, yo nomás grabé la guitarra. Hasta dice: No, la voz, dice. Digo, no, pues tú, pues, lo que quieras hacerle. Y pues ya la armó, le tardó como dos meses, pero poco a poco le fue haciendo. Ahí también, si la oyes, es el único blues que tengo, ¿eh? No, yo casi no toco rock ni. Si me gusta el blues, pero no. Sí toco algo de Aragán, algo del Trip, pero más como hobby, nunca lo presento, ¿no? Claro. Y ese de Piedra de Yautepecanas lo compuse porque hace un año, fíjate que estaba yo en el Japa de Madero, el Umbualismo, y empezó a llover y el tamaño de rocas, de los granizos. Imagínate, está granizada así. Ajá. Y de ahí me inspiré. Y se la dedico a un chavo que se llama Rubén Cruz, que es un tubista de San Lorenzo, Cacao Tepec, porque él me estaba pidiendo pistas del Aragán, no, y ahí yo estoy tocando la de Rodrigo, de la de Intelectuales, entonces ya ahí como que, pues me empezó a pedir cosas así, y que me sale andar piedra ya de pecana. Y bueno, pues como que me influyó que me estaba pidiendo y Aragán. Igual le las voy a tocar, le digo, pero yo casi no toco eso. Me sale, me cuenta que empiezo a componer luego que termino de tocar piezas con él, empieza a salir la rola. Ya ¡qué chido! Sí, ya nos tenemos que ir al siguiente corte, querido Galo, ya me están diciendo, ya, regresamos, ¿vale? Regresamos. Me late. Un momentito, por favorcito. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 20 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Página blanca. Página blanca.

pedazo de tierras huastecas, como dijo el huerfanito, lo cantó, rezó y quedito. Como dijo el huerfanito, lo cantó, rezó y quedito. Lo cantó, rezó y quedito. Oaxaca de mis amores, lo que de ti aprecio hoy, son calenda y tradiciones, sonidos al por mayor. Oaxaca de mis amores, sentimiento y emoción, como dijo José Martí, quiero aquí mi suerte echar, quiero aquí mi suerte echar, quiero aquí mi suerte echar. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca, te regala tempestad. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una entrevista, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya continuamos con nuestra entrevista con Galo Mejía. Él es músico, guitarrista, profe, cantautor y bueno, también creador de música náhuatl. Y bueno, está en espera, ¿no?, de presentar su tercera producción discográfica, guitarrista, con temas de la Tierra de Hidalgo, también propios, ¿no?, también temitas propios en esta última producción. Y bueno, Galo, ahora sí que, ¿en qué nos quedamos? ¡Ah! Bueno, pues, no sé, tú me dices, bueno, he colaboro con el proyecto de Comanduc. Me invitaron hace dos años y pues hemos tocado en la feria del libro de aquí del Zócalo, como el trompetista de la Sierra Mije, el ex hablante de la Yuc. Entonces, pues además toca jazz, el camarada toca en una orquesta sinfónica, ¿no? Toca corno, toca trompeta. Es un musicazo, ¿no? Y entonces, y es música experimental, es electrónica, trompeta, y agregamos la guitarra, tiene poco, ¿no? Y sacamos un álbum, pues se llama así, Comando Gifrit, ¿no? Entonces, pues, y ahorita, pues estamos en la espera de que todo esto se abra para empezar a, pues otra vez activarnos, ¿no? Ya tenemos, queremos grabar el segundo disco, y pues queremos ir unos días a Jalapa, para allá, ellos ya tienen casi todo el segundo disco, entonces pues ahí para promocionarlo, ahí puedes ver algo de Comanduc Xuspe, te lo recomiendo, pues es un proyecto más experimental, y va a salir un documental, ya fuimos a Tláhuac y ya grabamos escenas de la tradición, del cambio de mando, entonces realmente yo siento que ese lazo de bitonal que se encuentra aquí en la ciudad, me ha jalado hacia, ¿no?, hacia se jala de aquí, pero de aquí se va hacia Oaxaca, o se va a Hidalgo, ¿no?, se va, pero realmente mi lazo más fuerte yo lo tengo aquí en la ciudad. Ya, ves? Digo, pues, ahora sí que uno ahí se va, pues, como sintiendo, ¿no?, así, y bueno, pues, aquí uno está pues, buscando, ¿no?, dónde presentarse, encontrando también amistades diferentes, camaradería, ¿no?, con otros cantautores también, y bueno, pues, esto de Comanduc, pues está buenísimo, ¿no?, que te hayas podido integrar con ellos, que hayas podido trabajar, y ahorita pues que estés por grabar la segunda... el segundo disco con ellos, ¿no? ¿Por qué en Jalapa? ¿Por qué en Jalapa? Pues mira, pues la historia ha sido, el trompetista sigue aquí, pero Roy se llevó su estudio de grabación a Jalapa porque él tenía un lazo allá, de joven vivió allá. Él no está tan grande, está como unos 28 años, ¿no? Pero también es de estos chicos que, ¿no?, le mueve la computadora y graba y pues ya montó su grabación, su estudio de grabación allá. Lo tenía aquí, fíjate, a un lado del metro Portales. Él está estaba en el corazón, te digo que aquí grabamos las cosas de los discos, de los otros dos álbumes, el de Nahuatl Totonqui y de este de un guitarrista. Por eso, o sea, realmente ya no sabíamos qué iba a pasar con Comando, porque yo me voy a Oaxaca, él se va a Jalapa, y el único que se queda aquí es este Benja, pero empiezan a salir más tocadas, fíjate. Empezamos a tocar un mes, tocamos cada 8 días aquí en la ciudad. Entonces yo decía, no manches, yo estaba en la ciudad y no salía nada. Y digo, ahora que estoy en Oaxaca, y pues es que siempre, si quieras, no, pues es un gasto, ¿no? De donde yo estaba, yo pacté con ellos, digo, pues la mitad, yo la mitad cuando... Ya cuando empecé a trabajar y cobrar en un apartamento municipal, pues ya de ahí salía, ¿no? Ya me pagaban después de 2 meses, pero ya decía, no, pues es, ¿no? Inversión. Pero imagínate, cada 8 días, en el 2019, sí. Pues así, cada 8 días, una presentación aquí en el Zócalo, o una presentación en el museo. No, que... ¿Cómo? Ajá, en algún museo, aquí en los mismos festivales que hacen de culturas originarias, o sea, todo sobre esos escenarios jalábamos, pues. ¿Sí? Sí. Pues bueno, pues digo, está bueno que puedas presentar estas propuestas, ¿no? Si nos puedes como platicar un poquito más. Ajá, sí, pues mira, de hecho estuvimos en el GUS, en el Guanajuato Cine Europeo, musicalizamos dos cines mudos, el del Tren Fantasma, que es de 1926, y musicalizamos Garras de Oro, que es un cine mudo colombiano, ¿no? Vino hasta en el Cine Silente de Puebla, que se organiza, vino hasta la directora del cine mudo de Colombia. Entonces, la propuesta era ir hacia Italia, pero estamos viendo qué se puede hacer con el proyecto. Entonces, ha ido jalando poco a poco. Ahorita nos agarró una chica, la música esta que grabamos, en el que salen los álbumes, la agarró para un corto. Ella hace algo de aro, y es de la ciudad, y lo metió a un festival como un concurso y ganó, pero es música de nosotros, Comanduzca, y puso la música de fondo, ¿no? Ok. Dice el maestro Armando Rosas, ¿no? Chido cuando las rolas agarran monte, ¿no? Sí, cuando solitas, ¿no? Fíjate que en el primer disco fue la de Son Mije, Son Ayuk, esa la acabamos con Fernanda, la presentamos con Fernanda Tapia, esa misma fue la que la 80 años de Lina, el documental, lo grabamos aquí en la televisora de la capital, esa misma rola es la que montamos nosotros montando el cine mudo, haciendo la película, de ahí salió Son Ayuk, ¿no? Me dijeron, no, es un ton, dije, y yo, a ver qué ritmo le meto, y yo, a ver qué le meto. Es como que la rola que tiene, como dices tú, ¿no? Que el maestro Armando, ¿no? Solita se agarran su... desde que fue creada, fue algo espontáneo, ¿no? Y de ahí, pues nos agarran este Payares, hace su Real 2020 que tiene ahorita, y agarran la música de Comando para su video. Todos los cortos que él tiene, los mete en un solo video y nos toma una de nuestras piezas de Comando, ¿no? Y este es un ayuk, fíjate. Ya. Sí. Y loco, ¿no? Pues así es como luego se van armando las cosas, ¿no? Uno ya no sabe ni de dónde. Ya. No, pues hay que estar como abiertos estos canales, ¿no? Pues no sabes qué va a pasar, pero si hay algo, pues ahí, ¿no? Te digo, el documental, ya nos habíamos separado, yo a Oaxaca, uno a Jalapa y uno acá. Y empezamos a jalar más, y dijimos, no queremos dejar esto, que esta pandemia no nos truene, pues, ¿no? Porque si dejamos que nos truene, entonces, pues, igual que como en los negocios, ¿no? Dejar, ¿no? Son puras pérdidas, pues, ¿no? Entonces pensamos en un documental y ya está a punto de salir, ¿eh? Ya está, yo creo, un 80% del documental, nomás nos falta la entrevista con el pintor. Ajá. Y ya está, ese documental de... A ti se va a llamar Comando. Okay, bueno, pues ahí lo estaremos compartiendo, ¿no? En las redes, ahí nos lo comparten para hacer la difusión, para verlo, ¿no? Y bueno, pues también, aquí en un paréntesis cultural, quiero mandar saluditos a quienes nos han puesto like por acá, a Oscar Galván, a Jabones Yale, a Lore Holly, a Marisa Naina, muchas gracias por sus likes, también a Juan Torres Tamariz, y bueno, pues a toda la banda que nos está escuchando, que nos está sintonizando, por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, y bueno, también para quienes nos estén escuchando por internet en www.lavoladora.org. Les recuerdo, ¿no?, a toda la banda banderola, que nos puedes contactar vía telefónica para que nos manden saluditos, nos hagan peticiones o si le quieren hacer alguna pregunta a Galo. Ay, perdón, bueno, pues estamos en el 597-97-852-52 y también en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, en el perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. Y bueno, esto fue como un paréntesis cultural. Vamos a continuar, ¿no?, con esta charla con Galo Mejía. Él, bueno, pues nos está hablando sobre su trabajo como músico y sobre todo pues en estos proyectos, ¿no?, que comparte con otros músicos. Pues, ¿cómo le podemos llamar a esta música, Galo? Música, ¿cómo? Pues es que realmente no... Me han dicho algunos camaradas que sí suena trova, ¿no? Y pues sí, sí lo acepto hasta en el momento de que pues yo tengo influencia de... Yo toco cosas de Silvio, de Víctor Jara, de Domingo Palomares. Pero pues lo que buscamos no es tanto... buscamos como un sello, ¿no? Tampoco... no podía... Fíjate que me pasó algo bien raro con los músicos de mi pueblo. Porque algunos sí me dijo eso que tú me dices. Bueno, ¿y esto qué es? Yo no me quería así, digo, yo como le digo, o sea, pues tampoco yo tengo una forma de clasificarlo, ¿no? Entonces, pues yo les digo, no, pues es, yo quiero algo de alguna vez que me meto alguna, no sé, acordé de jazz, o alguna vez que me meto un ritmo de guapango, que es de mi tierra, a veces meto acordes de guitarra clásica, una de andar en Cuicateco, yo le metí, hay un estudio de Leo Brauer. Yo sentía que ya no tenía no sabía qué componer, y como estaba dando el taller de guitarra de 4 a 8 de la noche, entonces yo estaba ensayando cosas y dije, ah, pues agarro una de estas piezas, pues de que algo sirva, que aprendí de algunos estudios de guitarra, ¿no? Y pues así agarré un estudio de guitarra. Por eso no desmarco, le pongo acordes braulianos, ¿no? Ajá. Pues no hay una clasificación, Mara, y realmente no sé qué, mañana no sé qué voy a componer o cómo lo voy a componer, ¿no? Sí, la verdad es que no. Me gustaría más que la gente vaya diciendo, ¿no?, que le suena como, no sé. Yo digo, toca latinoamericano en el sentido de que tenemos acá, ¿no?, nuestra raíz de todo esto. La mexicana y este rollo del guapango, de la samba, de la milonga, de todos los mismos que nos dio los cantautores, ya sea cubanos, ya sea venezolanos, ya sea peruanos, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado dedicarme a tocar folclore, porque yo siento que tengo mucha habilidad para las cuerdas, pero yo creo que lo que me tocó fue utilizar esos recursos para mi música, ¿no? Entonces, pues no hay una clasificación. ¿Tú cómo le escuchas? A ver, vamos a... Sí, bueno, pues como comentabas, ¿no? O sea, está más que no identificar, ¿no? Más bien el concepto, ¿no? O sea, decía, bueno, que es música latinoamericana, es música folclórica, es canto florido, es música prehispánica, ¿no? Como lo que comentas, ¿no? O es blues, o es alternativo, o es fusión, o en qué género, ¿no? En qué género se ubica, ¿no? Pero bueno, pues como bien comentas, pues no se puede englobar en un solo género, más bien creo que tiene un poco de todo, ¿no? Digo, están claras las influencias, como dices, ¿no? Más ecléctico, ¿no? El asunto. Exacto, ¿no? Es un asunto más ecléctico. Entonces, bueno, digo, están claras la influencia, pues, de la música prehispánica, cultura madre, como lo comentas, ¿no? Pero bueno, pues también como de repente, pues, se nota, ¿no? De pronto se escucha las guitarras clásicas, ¿no? Bueno, la ejecución de una guitarra así, ¿no? Clásica. Entonces, bueno, pues, efectivamente no se puede como englobar, ¿no? En un solo género. Y bueno, pues a mí me parece bastante interesante, ¿no? Incluso también, no sé, como que últimamente hay muchos, pues, músicos, desde rockeros, ¿no? O sea, desde músicos rockeros hasta trovadores, ¿no? Que ya, o sea, que empiezan o que experimentan con los instrumentos prehispánicos, ¿no? Que experimentan con la tradición de la música antigua, por así ya. Bueno, es que la música antigua se entiende como de muy, muy, muy antigua, ¿no? Así como de la Edad Media, o no sé, ¿no? Sí, eso se llama como música. Gonzalo Ceja lo hace, ¿no? Gonzalo Ceja en uno de sus primeros discos. Ajá. No sé, caracoles, no sé, estos de instrumentos prehispánicos. Entonces ya hay un toque de la misma trova, como que sí, el trovador mexicano ha buscado pues esta como influencia de pues lo que son nuestras raíces, no lo que creemos que son nuestras raíces, sino lo que está esta grandeza mexicana, cuando te das cuenta de ella, dices, güey, o sea, ¿por qué voy a ser malo si nuestro pueblo no tiene toda esta riqueza? Claro. Entonces de ahí como que por eso se retoma cosas, no dejas de utilizar lo occidental, estos híbridos. Yo por eso utilizo estas jaranas, estas guapangueras, porque pues son híbridos que se adaptaron y se adoptaron, ¿no? Como se dice en esta parte de la cultura, ¿no? Porque no existía una guapanguera, pero aquí la armamos, ¿no? No existía una jarana huasteca, pero pues aquí la armamos, ¿no? Existía una jarana jarocha, pero pues aquí la armamos, ¿no? Como aprender a valorar de dónde venimos y por qué lo que podemos crear también puede ser experimental, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, pues digo, también la música o el arte en general también se trata mucho de experimentar, ¿no? O sea, de pronto yo le apuesto mucho, ¿no?, a la música original, sobre todo pues porque es arriesgada, ¿no? Porque pues no está, o sea, es una cosa es interpretar, ¿no?, hacer una buena ejecución de una pieza que ya está compuesta, ¿no?, que incluso que ya gusta, ¿no?, de una pieza que ya se encuentra dentro de los gustos del público, de la gente, o sea, eso es muy diferente a tener ese talento de poder interpretar impecablemente ciertas piezas, independientemente del género, a poder pues presentar una pieza original que no sabes si le va a gustar a la gente, si no sabes si va a tener un efecto, si te van a echar jitomates, ¿no? O sea, eso te arriesgas, o sea, cuando presentas una propuesta original, pues a final de cuentas eso te arriesgas, ¿no? A que tú dices, no, pues a mí sí me gusta porque es como mi hijito, ¿no? Es como parte de mí, es lo que yo pienso, como es, ¿no? Como uno se expresa. Pero ya a la hora de presentarlo ante el público, pues ya es otra onda, ¿no? Entonces, esta parte también en la que uno como artista, como creador, pues se ponga a experimentar, pues yo creo que es esencial, ¿no? Creo que como artistas es un deber, ¿no? El seguir experimentando, ¿no? De pronto, pues los estudiados, por ejemplo, los académicos, ¿no? Pues hay que seguir las reglas, las métricas, las pausas, los no sé, ¿no? Y de pronto, pues cuando te atreves a hacer cosas diferentes, pues es cuando de pronto salen cosas chidas, ¿no? Y

flor cuicateca, inmensidad de pitaya, peñascos y guacamaya. Recorro río contracorriente, reposo en un hilo de agua. Andares cuicatecos, acordes, música y alma. Fortaleza de piedra, flor cuicateca, inmensidad de pitaya, peñascos y guacamaya. Hojas grisáceas, atardeceres blancuzcos, andares cuicatecos, acordes, música y alma. Buscando la muerte, eso nunca se sabe. Ya lo dijo el gran Silvio. Andares cuicatecos, acordes, música y alma. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí, ya nos encontramos en la recta final de este programa. Les digo que se nos da como agua, bueno, nosotros. Y bueno, pues esperemos que también para toda la banda que nos está sintonizando, ahí en casita, o en tu trabajo, o en donde anden. Bueno, pues gracias por estarnos escuchando por esta tardecita de sábado, en la que estuvimos compartiendo música y charla con Galo Mejía, músico, guitarrista, profe, cantautor y bueno, pues también creador de música náhuatl y de diferentes ritmos. Y bueno, mi querido Galo, ya nos vamos, ya nada más, pues cuéntanos dónde te localizamos, dónde te encontramos, a qué hora sales sí. Por el pan, en sus redes sociales. Mira, no sé si me gustaría hacer los agradecimientos, aunque sea en forma general, ya a ti también por haberme invitado. Claro que sí. A Roy, que me ha grabado mi música, el de electrónica de comando, a mi hermano Ayuk, Gilberto Cupión, que me ha prestado su obra, al maestro Daniel Lescas, que también está en Cancún, y pues, ha sido colaborador conmigo, a mi familia en general, que es la que me ha apoyado en algunos momentos de, ya sabes, de estar entre las cuerdas, y, pues, ¿no? A Leslie Nozón, que me ayudó a hacer esta grabación del primer automóvil, a Gaby Quiquez, que es me ha ayudado y me ha colaborado con mi música y yo he podido contribuir también en su música, al artista visual Valeu y a mi sobrino Edward Yael, que pues a mí me da gusto porque continúa con esta herencia Mejía, ¿no? Que la música y sabes que la música nos da y nunca nos va a quitar, ya sea como un hobby o ya sea como, pues en mi caso que me dedico a esto. Y pues mis redes sociales pues son, ahorita todo, utilizo el Facebook, como Galo Mejía, GHALOMEXIA. YouTube, tengo mi canal, vamos a ver cómo empieza a jalar. Pues yo voy a seguir subiendo material en el SoundCloud. Tengo material del primer disco, del segundo, del Nahuatl Totonqui, y voy a subir dentro de poco una pieza de Uc, guitarrista, de este álbum que sale, que se está cosiendo. Entonces, muchas gracias, Mara. Okay. Realmente los que tenemos en la música, yo en la música, sabemos, yo tiene poco que lo posteé, pero yo sé que lo que nadie haga por mi música, que lo que yo no hago por mi música, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces creemos que nos toca hacer estos registros, mostrar lo que hacemos, a algunos les gustará, a algunos no, pues seguir, si se puede monetizar, pues tenemos que vivir de algo, ¿no? Entonces yo he podido, en el poder donde estuve ya estaba tocando como un mariachi, andaba con un mesito tocando pues cumbias, boleros, ¿no? Y pues realmente eso sí lo paga el pueblo, sí paga eso, y nuestros proyectos a veces pues tenemos que pedalearle para poder mostrarlo. Ya después, si podemos posicionarlo, es lo ideal, ¿no? Pero pues tenemos también esta alternancia y alternativa de, pues como dices tú, ¿no? Ser el ajonjolí de todos los moles. Donde nos llamen, ahí está, ¿no? Tiene un poco, anduve con una cantante, y dijo, me habló, y dice, ¿me puedo acompañar? Y digo, sí, a ver, dame las piezas. No, llevan las piezas y ya. Querido Galo, ¿sí? Ya nos tenemos que ir. Bueno, ¿no? Ya nos están sacando del aire. Yo te agradezco mucho, al contrario, también muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, por haber compartido con nosotros durante estas dos horitas, por haber compartido tu música, muchísimas gracias, estamos en contacto, cuando salga tu tercera producción discográfica, por supuesto que la vamos a estar compartiendo, también en cuanto esté ese documental, y bueno, pues en cuanto se vayan desatorando todo lo que se atoró con esta pandemia, pues hay que seguirle, ¿no? Pues muchísimas gracias, Galo, un gusto haberte conocido, saludado, y bueno, pues por aquí andamos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a Rocío Castillo en los controles, en la producción. Nos escuchamos el próximo sábado. Saludos a la bandera. Esta gente que solo... Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde con más entrevistas. Escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses.